una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hablamos de la cantante argentina Silvia Iriondo. La cantante da a conocer un álbum en el que homenajea a otras mujeres artistas como Violeta Parra, Chabuca Granda, Leda Valladares y Frida Kahlo en un sobrecogedor recorte. Mujeres desde cuya obra se puede conocer el corazón profundo de América, verdaderas pasionarias, fundadoras del lenguaje y referentes de nuestra cultura. Iriondo presenta su álbum disco que comenzó a gestarse hace 17 años cuando se interesó por la figura de Frida Kahlo. La voz de Silvia Iriondo se levanta para enlazar a otras mujeres artistas como Violeta Parra, Chabuca Granda, Leda Valladares y Frida Kahlo en el sobrecogedor recorte que propone su creciente disco Pasionarias, que es el disco que estamos por mostrar, donde todas ellas se reúnen en el marco de una obra que para la cantante está viva, nos convoca y llama, dialoga, marca y cambia el curso del presente. Lejos de toda estridencia, la intérprete plasma en Pasionarias otro paso de un camino de 3 décadas y 9 álbumes donde ha sabido equilibrar la transmisión de una herencia cultural y la apuesta por nuevos afluentes en un tránsito estético bello, nutritivo y consecuente a la vez. Del registro de Pasionarias tomaron parte Cato Fandrick en piano, el Mono Hurtado en contrabajo, Tiki Cantero en batería, percusión y coros, Lucas Nicotián en piano, el Negro Carlos Aguirre en piano, el Carlos Aguirre Quinteto también, todo completo, ¿no? Que es, está conformado por las guitarras de Carlos Aguirre, Luis Medina, Mauricio Laferrara, Sebastián Narváez y Mauro Leyes, además de Ana Archetti en voces, acordeón, percusión, Luis Baviero en flauta traversa, Ailín Gasso en cello y Francisco Barreña en guitarra. Pero además de la publicación del repertorio de esta gran artista, el material tiene ya, por suerte, la versión física artesanal con arte de tapas de Alejandro Ross, con ilustraciones de Frida Kahlo, además de frases, fotografías e información biográfica sobre las autoras. Está muy lindo, la verdad que esta contratapa está linda. La escucharemos desde su álbum nombrado Pasionarias, el tema bien versionado de Violeta Parra, La Jardinera. Remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona pa' cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me queda mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi florecidos. Irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo mi almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y mi corazón. Ser mis enfermeras, y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, le darás estas flores, ven a curarte con ellas, para mi tristeza violeta azul, la de lina roja para mi pasión, y para saber si me correspondes desojo un blanco manzanillo, si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón, y para saber es ojo un blanco manzanillo, si me quieres mucho, poco, nada, tranquilo queda mi corazón. Mundos diferentes. No cabe duda que Milton Nascimento es uno de los compositores, cantantes, músicos más importantes de la música popular brasileña de todas las generaciones. El reconocimiento a su obra y a su arte que está siendo hecho por múltiples autores, compositores, cantantes de la nueva generación de la música popular brasileña es realmente muy importante. Lo convocan para grabar, graban sus canciones, hacen relecturas de las mismas. Y hoy vamos a escuchar algo que para mí es una delicia y de las mejores cosas que se han editado en lo que va de este año en la música popular brasileña. La canción que vamos a escuchar, interpretada por Milton Nascimento, por Criolo, que es el autor, y puntuada por un fantástico piano del músico pernambucano Amaro Freitas, se llama Não Existe Amor en SP. Integró el álbum que consagró a Criolo en el año 2011, el álbum se llamó Non Aurelia, y esta versión sorprende por la delicadeza con la que la canta Milton Nascimento, pero también, en mi opinión, esa delicadeza acentúa la profundidad de la letra de la canción. Les invito a escuchar con mucha, mucha, mucha atención la letra y cómo Milton acentúa la melodía. Criolo, Milton Nascimento, el piano de Amaro Freitas, Now Exists Amor en SP. Existe amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam, não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com o doce. São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas